Entonces, el sobrino del señor Scrooge se retiró de la oficina. ¿Qué te parece? Un empleado que gana el salario mínimo con esposa e hijo, hablando de una feliz Navidad. Debe estar loco. Señor, he terminado de hacer todas las cartas y de archivar las copias. También traje más leña y barrí la ceniza. Y bueno, es hora de cerrar, señor Scrooge. Bien, si ya terminaste tu trabajo, puedes irte ahora. Señor Scrooge, mañana es Navidad, un día para pasarlo con la familia. Supongo que quieres el día libre, ¿no? Bueno, sí, señor Scrooge, al fin y al cabo es Navidad. ¿Navidad? Está bien, tómate el día libre de mañana, pero llega temprano al día siguiente. Sí, señor, feliz Navidad, señor Scrooge. Estupideces. Scrooge abrió la puerta y Bob Cratchit se fue a su casa. Entonces Scrooge regresó a su escritorio para terminar sus cuentas. Al cabo de unas horas cerró su libro de contabilidad y cerró la oficina. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras para ir a su dormitorio. Se sentó en una silla al lado del fuego y comenzó a cenar. De golpe, escuchó el sonido de unas viejas campanas y un ruido fuerte y extraño que provenía del exterior. ¿Quién está haciendo ese ruido? Me habré quedado dormido. Pero el extraño ruido continuó hasta que vio que un espíritu atravesaba la puerta del dormitorio. Creo que estoy soñando. No, esto no es un sueño. Te conozco, eres mi socio, Marley. ¿Qué quieres de mí? Quiero mucho de ti. ¿Ves estas cadenas? Estoy encadenado a mis pecados. ¿De qué pecados hablas? Fuiste muy trabajador y buen negociador. ¿Negociador? Me aproveché de la gente. Mientras estuve vivo, nunca aprendí el valor del amor y de la caridad. Ahora tengo que vagar por la tierra, incapaz de encontrar la paz. Escúchame, Scrooge. Estoy aquí esta noche para advertirte. Aún tienes la oportunidad de cambiar, y si no lo haces, tendrás la misma suerte que yo. Escúchame bien, Scrooge. Te visitarán tres espíritus. El primero llegará mañana cuando el reloj marque la una. El segundo llegará al día siguiente a la misma hora. Y el tercero, en la noche siguiente, cuando el reloj dé la última campanada de las 12. Entonces, el espíritu salió de la habitación flotando a través de la ventana. Scrooge cerró la ventana y se fue a la cama temblando, y se durmió. Al siguiente día, cuando el reloj marcó la una, Scrooge vio una extraña criatura al costado de su cama. ¿Quién eres? Soy el espíritu de la Navidad pasada. Sal de la cama y acompáñame. El espíritu llevó a Scrooge a través del tiempo hasta un pequeño pueblo que Scrooge empezó a recordar. Recordó las casas, la iglesia, el río, el puente y la gente. Ellos no pueden vernos ni oírnos, solo son sombras del pasado. Mira, la escuela no está vacía. Hay un niño, pequeño, solo, olvidado por sus amigos. Lo conozco, pobre niño. Ahora vamos a ver otra Navidad.